Ok, los amigos, adentro con los oídos, aquí en este tema musical que dice así. Los románticos de corazón, elegir a su pareja, se graba, éxito, éxito. Románticamente para ti, la locura del amor, o los super genios. Me gusta bailar contigo, amor. Te andarás, porque te busco en el baile y no te puedo encontrar. Mi amor, solo quiero estar contigo, porque sabes que tú eres mi pareja ideal. Pareja ideal. Contigo, pero ahora viene esta hermosa melodía que dice así. 3, 2, 1, sigue la locura del amor. Recuerdos, recuerdos del corazón, recuerdos del amor. No me vuelvo a enamorar para sufrir. No me vuelvo a enamorarme más de ti. Si de ti me enamoré y te creí, pero amarte justo tiempo me salí. Y ahora que todo pasó, tú estás con él, yo solo estoy. Gracias a Dios pude salir y ahora canto y soy feliz. Y ahora que todo pasó, tú estás con él, yo solo estoy. Gracias a Dios pude salir y ahora canto y soy feliz. Amor, amor, yo no me vuelvo a enamorar nunca más. Herido dejaste mi corazón al verte partir. Se sufre, pero se aprende. No me vuelvo a enamorar para sufrir. No me vuelvo a enamorarme más de ti. Si de ti me enamoré y te creí, pero amarte justo a tiempo me salí. Y ahora que todo pasó, tú estás con él, yo solo estoy. Dices adiós, pude salir y ahora canto y soy feliz. Y ahora que todo pasó, no estás con él, yo solo estoy. Gracias a Dios pude salir y ahora canto y soy feliz. ¿Qué dice Luchito Mamani? Sentimiento en esta hermosa melodía para los amigos y oyentes. Es la locura del amor. Y ahora que todo pasó, no estás con él, yo solo estoy. Gracias a Dios pude salir y ahora canto y soy feliz. Y ahora que todo pasó, tú estás con él, yo solo estoy. Gracias a Dios pude salir y ahora canto y soy feliz. Y eso para ti, mi amor.